me mentías. Niña Chay, dijiste que volverías. Niña Chay, ¿por qué me mentías? Si tu amor era mi vida, si tu amor me pertenecía. Niña Chay, dejaste mi alma herida. Niña Chay, ¿por qué me mentías? Niña Chay, dijiste que volverías. Niña Chay, ¿por qué me mentías? Si tu amor era mi vida, si tu amor me pertenecía. Niña Chay, tú sabes cuánto te quiero. Amor era mi vida.